Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre y como integrante del equipo, cuál es tu tarea en la Biblia? Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Galdeano y estoy participando hace unos 5 o 6 años en el equipo de la Biblioteca Popular de Las Rosas y nuestras tareas son bastante móviles, pero por lo general me encargo de hacer algunos trámites en Córdoba, de presentar papeles cuando nos piden que presentemos papeles. Organizamos reuniones y también hablamos con las bibliotecarias, venimos a visitar los talleres y las bibliotecarias para ver qué necesidades hay, qué cosas hacen falta. Y también como soy docente, me gusta venir a la biblioteca con mis alumnos. Utilizo este espacio con los estudiantes y las estudiantes. Ok. ¿Cómo organizaron la muestra? La muestra ya es el tercer año, me parece, que se hace ya. Hay unas ganas y una necesidad de mostrar lo que se va desarrollando en los talleres durante todo el año. Y en esta época siempre hacemos una muestra anual donde invitamos a la comunidad, a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los vecinos, a que participen de esta muestra, que es también un evento cultural de nuestro pueblo. Ok. ¿Qué te parecen las creaciones que prepararon los talleristas para la muestra? Maravilloso. Desde temprano las estuvimos viendo mientras se estaban preparando los espacios para cada taller. Y bueno, vamos a disfrutar hoy una hermosa jornada de arte y de cultura. Y cada taller tiene su magia, tiene su impronta y comparte lo que se ha producido durante el año. Los chicos que hacen edición, los chicos y las chicas que hacen pintura y arte para niños, los talleres. También hay talleres donde vienen personas más grandes, de plantas medicinales, el taller de escritura, los talleres de lectura. Y bueno, es una hermosa oportunidad para mostrar y compartir todo lo que también sale desde adentro nuestro a través del arte, que es una maravillosa herramienta de transformación social. ¿Cuál es tu nombre y como integrante del equipo, cuál es tu tarea en la Biblia? Hola, mi nombre es Julieta y bueno, estoy en el equipo de la Biblio, en realidad un poco haciendo de todo un poco, en general en la cuestión más de la gestión, por ahí para hacer algún trámite, alguna compra, vamos resolviendo cosas sobre la marcha. Okay. ¿Cómo organizaron la muestra? Bueno, en realidad la organizamos conjuntamente con los talleristas. Nos pusimos en contacto, hicimos una reunión y bueno, más o menos armamos una distribución de horarios y roles para que sea una linda tarde, que todos puedan disfrutar de las cosas que hacen los talleres durante todo el año, que hay varios participantes, muchos, y bueno, básicamente eso, una muestra donde se muestren eso, las producciones de los talleristas, y después bueno, va a haber de cierre un lindo cierre musical con Tusca Trío. ¿Qué te parecen las creaciones que prepararon los talleres para la muestra? Todavía no la terminé de recorrer a la muestra, a decir verdad, estamos en plena organización, pero lo que vi me encantó, me parece que las producciones son muy lindas de lo que estuve mirando, aunque no me detuve demasiado, y que hay muchas producciones, así que eso habla de que los talleres convocan cada vez más gente. ¿Cuál es tu nombre y como integrante del equipo, cuál es tu tarea en la Biblio? Mi nombre es Edith. Y bueno, y este año yo cubro el rol de presidenta, ¿sí? Bueno, pero después es como, es un rol que a la vez se comparte, ¿sí? Las actividades y las decisiones con los demás, digamos. No es que soy la presidenta, como el presidente de la República, nada que ver. Ok. ¿Cómo organizaron la muestra? Qué buena pregunta. Y hace un tiempo la pensamos, se piensa primero la fecha, ¿no? Y después se les avisa a los talleristas, ¿sí? Para que, bueno, preparen ahí las producciones del año y también porque ya viene siendo parte de algo que hacemos todos los años. Entonces, bueno, algo que ya forma parte como de las actividades de la biblioteca. Bueno, y básicamente es ponernos de acuerdo, empezar a pensar qué vamos a querer mostrar, además de lo que ya está, ¿sí? Y bueno, así más o menos. ¿Qué te parece las creaciones que prepararon los talleres para la muestra? Y por ahora vi las de artes plásticas, los talleres de arte, que es lo que está expuesto y que han hecho una instalación también. Las de música todavía no las escuchamos, pero a ver, se palpita que es muy lindo porque se escuchan los ensayos de música y los dibujos, las creaciones que hay son muy lindas. Además, dentro de los talleres me he quedado deslumbrada con la producción de la última revista, ¿sí? Porque bueno, vi que han cambiado la tapa con otro color, con una creación muy linda, así que bueno, es contenta, esa es la sensación. Okay, bueno, muchas gracias.